¿Recuerdas esas fotografías antiguas? Esos juegos perdidos. Esas risas en el aire. Retrato Sonoro. Un podcast de Xoumeco. Hola, estás escuchando el retrato sonoro de Manuela y el campanario protector. En el anterior capítulo de Retrato Sonoro, el de Alejandro Concoré hasta el fin de sus días, me dijiste que te habías quitado muchos prejuicios con este hombre, con Alejandro Cao de Venós y la causa que defiende. Que habíamos tratado política sin pretenderlo, pero de una forma extraordinaria. Que lo habías escuchado un par de veces porque nunca te dejaba ni una brizna de duda el escucharme, el escucharnos. Que la entrevista había sido excelente, de buenas maneras a la hora de formular las preguntas y que había logrado visualizar a la persona detrás del personaje mediático, con independencia de que sus ideales o convicciones no están donde la mayoría cree que debería. Te lo he dicho, se lo digo a todo el mundo. La vida no está llena de blancos y negros. Está poblada de tonos grises y creo que con Alejandro pretendía buscarlos. Podemos estar o no de acuerdo, pero es bueno saber las motivaciones que nos mueven. No encerrarse en nuestro mundo que creemos lleno de razón. Me pusiste algún pero con la música que intenté fuese enriquecedora y desengrasase. Me alegra encontrarme alguna crítica. Sé que viene de un amigo y te lo agradezco. También dijiste que si alguien no se descargaba Retrato Sonoro, era menos feliz. Hoy, y de aquí en adelante, me enorgullezco en presentarte una nueva sección en Retrato Sonoro antes de seguir con el de Manuela. Teresa, jonquimisa en Twitter y conocida de otros podcasts como Invita a la Casa, Dímelo al Oído, Dímelo Bajito y Ven que te cuente, o el más actual trending podcast, nos hará el tomavistas. Desde este apartado, Teresa nos dará su visión lejana. Como ella y yo hemos llegado a decir, quizá borrosa, pero centrada en el capítulo anterior de Retrato Sonoro. En esta ocasión nos hará su tomavistas sobre Alejandro Concorea hasta el final de sus días. No es fácil ser la oveja negra, ni el calcetín desparejado. Oponerse a la corriente supone un esfuerzo extra que no siempre uno está dispuesto a hacer. Más que nada porque nadie te garantiza que el camino menos transitado sea mejor. Tú intuyes que esa es tu vía, que no eres como los demás, que algo te lleva por otro lado, aunque todos te miren raro e incluso se aparten a tu paso. Sin embargo, a veces miras a uno de esos mirlos blancos y te preguntas si en algún momento han dudado, si les pesa la soledad, las críticas demoledoras, el rechazo que aísla. Y la respuesta está en su seguridad a prueba de bombas, en su inquebrantable tozudez de no abandonar. Nada ni nadie les sacará de ese sendero, por muchos empujones que les den, por muchas burlas que les hagan. Da un poco de miedo esa determinación contra viento y marea. Quizás porque pone más de manifiesto nuestra propia maleabilidad, la firmeza no tan firme de nuestras convicciones, la vulnerabilidad ante la idea de que nos miren más de la cuenta y nos señalen con el dedo. Y nos provocan una extraña mezcla de admiración y temor. Y puede más el temor. Así que corremos a rebujarnos un poco más a gusto en nuestra merecida y ganada a pulso zona de confort. Gracias, Teresa. Hoy escuchas a Manuela. Es una zamorana de la comarca de Sanabria, de pura cepa, vaya, del mismo lago que da nombre a la comarca, donde nació hace ya más de 70 años. Hoy Manuela te va a contar cosas sobre un hecho que ocurrió hace muchos años. el próximo año 2019, pasado mañana, tampoco hay que cogerse una TARDIS para viajar en el tiempo, no te despistes, hará 60 años que ocurrió su tragedia, la tragedia de Ribadelago. Hoy nos cuenta su vivencia, sus recuerdos tristes y otros que no lo son tanto, pero que atados a la catástrofe y lo que significó, vienen a su memoria. ¡Ay, la memoria! La misma que la transporta a un momento de lenta digestión como es el recuerdo de ver desaparecer casi por completo un pueblo entero, casas tragadas por una garganta de agua y a 144 de sus vecinos de golpe. Esa memoria hace también que se acuerde de los momentos en los que fue feliz con toda esa gente. ¿Lo hace más llevadero? ¿Lo hace más triste y duro? No sé qué opinarás tú después de oírla. Hoy, en el retrato sonoro de Manuela, no encuentras a una mujer sentida, a una mujer que se reboce en la melancolía. Manuela, ya lo notarás en su voz, es una mujer de carácter, de chispa, muy impetuosa. Nos contará a su manera todo lo que sucedió la noche del 9 de enero del año 1959 y sus días posteriores. Lo que vivió sobre todo ella en sus huesos, lo que puede contarnos de otras personas que teniendo una vida por delante, un torrente de agua interrumpió, debido a imprudencias y al mal hacer. Contarás con una voz de fondo, lejana, la de Mari, una conocida que hace acto de presencia de vez en cuando y que planchando manteles aportaba datos que conocía y que servían a Manuela para seguir adelante con su a veces duro, a veces tierno relato. Aunque los años hacen que pueda contarlos con ese carácter, con ese tono que te decía antes y que parece haber marcado una situación de este tipo. La llegada de Mari resulta natural e inesperada, en la línea de las muchas entrevistas que habrá de retrato sonoro donde la espontaneidad será predominante. ¿Por qué planchaba Mari? Porque la entrevista se hizo en el Hotel Martín, a pie del lago de Sanabria, en Ribadelago Nuevo, propiedad de la familia de Manuela. Gracias a su yerno Ángel Velasco, que amablemente me puso en contacto con Manuela con la intermediación imprescindible de Felipe Lubián. ¿Qué quién es Felipe? Si conoces NTT Podcast, ya lo sabes. Os recomiendo una lectura. Delfín Rodríguez Sanabrés de Pro escribió 9E, la noche que pasó aquello, un relato profundo y riguroso de lo que sucedió ese día. Habrá como siempre notas al pie, y en una encontrarás algo especial. Un relato, una leyenda, una premonición. A Manuela esto le enfada, sabrás por qué. Lo escucharás con la voz que para mí hace mejor este tipo de cosas en el podcasting actual y gran colaborador de Retrato Sonoro, Felipe Reichain. Puedo contar contigo para todo y siempre estás. Gracias. Hoy, como siempre, darle las gracias a Merche, a Rosalía y Ana por tirar de la cuerda que dará sonido a las campanas del podcast de hoy. A Emilio Souto de Loureda por saber exactamente cómo se afinan para que su tañido suene fuerte y vigoroso. Ven, subamos al fallado, a la buhardilla de recuerdos de Manuela porque va a saber colocarnos a mí y a ti en el sitio más privilegiado. Quizá nos suba al alto donde estaba ese campanario que la salvó y que consiga hacernos ver el retrato de una época, el retrato sonoro de una tragedia, el sonido de unas campanas salvadoras, de unas campanas premonitorias y de unas campanas legendarias que serán coprotagonistas indirectas de este audio. Pues mira, yo veo una foto... Una tristeza por la mañana cuando lo vi, porque era una iglesia preciosa que estaba recién hecha, estaba recién renovada. La habían hecho los vecinos a prestación personal. Quiere decirse que la prestación personal es cada uno lo que podía. Uh-huh. Si uno podía ir a echar unas horas, eso, el electricista, el carpintero, el otro, o sea, así estaba. Y dio una pena, me dio pena, porque claro, ves una cosa, pero claro, llevo la iglesia, llevo... todo lo que pilló por delante, o sea que, uh-huh. Y claro, veo esa iglesia con bastante pena, la verdad. Ya. De hecho, una de las cosas que pueden llamar más la atención es ver ese carro y el carro empotrado, y el carro empotrado y la fachada intacta, Sí. Eso estaba la bien fachada hecha. Intacta, que no la tocó ni una piedra. Ya. Estaba, vamos, igual que está ahí abajo ahora puesta. Vale. Esto viene porque vamos a hablar del tema de la catástrofe de Ribadelago. Y quería que me contaras, bueno, no sé si puedo tutearte. ¿Cuántos seres, qué recuerdos tienes de cuánta gente podía vivir en el pueblo antes de la catástrofe? Antes de la catástrofe, mira, unos años antes mucha, porque estaban los empleados, había mucha gente empleada y mucha gente trabajando de otros pueblos, sobre todo de Salamanca, de Béjar, de por ahí mucha gente, y de todos los sitios, gallegos, de todos los sitios había. Pero ya en esa época, que era como era enero, la gente también había marchado en vacaciones y ya éramos menos. Pero de todas las maneras, ya te digo que habría unos 400, ponle 450 habitantes, por lo menos. ¿Y cuántos años tenías en ese momento? Yo 16. 16, y ahora tienes... 73. 73. Entonces tus recuerdos de ya mocita, bueno, ¿no? Ya mocita. Ya era mocita bailona yo. Vamos a ir a un ratito, si vale la expresión, antes de la catástrofe. ¿Y qué recuerdos guardas de esa vida antes de que pasara todo lo que vamos a hablar después? Pues mira, yo recuerdo esa vida, una vida distinta a la vida que se empezó ya a vivir después. Yo veía una vida que nosotros teníamos allí, el salón de baile, que hacíamos aquel baile, que lo pasábamos tan bien, que no había tantos lujos, tantas cosas, y qué bien se vivía, y qué bien había, llegaban las fiestas del pueblo, que eran San Juan, había una pradera grande con unos castaños, allí venía el gaitero, la música, las señoras vendiendo caramelos, aquello era era esperar aquello, porque no había, era una emoción, y se vivía con aquella alegría y aquella cosa, y muy bien. Yo me acuerdo de antes de la catástrofe vivir perfectamente bien. Yo no tengo nada en contra de que me dicen muchas veces, es que yo viví, yo no tengo problemas. Ya, pero bueno, en una conversación que hemos tenido previa me dijiste que en vuestro caso, en vuestra familia, sí, teníais una cantina. Claro, y entonces yo ya era la pequeña de todos los hermanos. Ajá. Entonces yo tenía un hermano que me llevaba a mí 20 años. Mi padre estuvo en Cuba, hubo unos intervalos de tiempo ahí que nos llevaban muchos años. Ajá. Y había la anterior a mí se murió, que tenía 9 años, y con 9 años se murió. Y me llevaba a mí 4. Y la anterior a esa era la del Bar Masi, ese que pone ahí arriba, mi hermana, la del Bar Masi. Y esa me llevaba 12 años. Y ¿sabes qué pasa? Que yo no tuve hermanos para jugar. Yo tuve una sobrina. A los 6 años mi hermana tuvo... le llevo 6 años yo. Mi hermana tuvo una hija y fue mi hermana. En vez de ser que de hecho ahora... De hecho, y dormíamos todo. Y de hecho ahora que vamos, así que igual seguimos lo mismo, aunque ella vive en Asturias y yo vivo aquí, pero vamos, el cariño es el mismo y todo lo mismo. Y yo bien con toda la familia, muy bien, bien, bien. Yo vamos, que no, mis hermanas eran mucho mayores y eso, pero yo bien. Vale. En tu caso coincidió que caíste en una familia que tenía una cantina, claro, que teníais otro ritmo de vida, pero a pesar de todo y tener cantina, sí, y todo, habría gente que... Sí. Y vosotros también, mira, tendríais vuestras vacas, tendríais vuestras... Tenía mi padre vacas ya solo, porque ya ganaba menudo, de que yo, cuando yo tuve, ya me parece que 10 o 12 años, me llevaron para Zamora, para un colegio, y estuve allí en Zamora, y ya quitó todo lo ganado pequeño. Y nada más tenían vacas, solamente. Entonces ya... Pero el resto de la gente del pueblo seguía conservando... Sí, todo el mundo con sus vaquitas, con todo el mundo. Todo plantaban, el mundo. Plantaban que su centeno, sí, su remolacha, su berza, su todo. Todo, todo, todo. La gente tenía sus fincas, ahora no hay nada porque todo es monte. Pero entonces todo estaba muy aprovechado y todo muy... Todo. Oh, entonces, no había nada, ahora nada, ahora no hay nada. Ahora todo el mundo lo tiene abandonado. La verdad, nosotros primeros. Claro. Supongo que está pasando en todos los pueblos así. Porque no hay, si apenas hay gente, tampoco se puede pedir peras al olmo. Esto sucedió un 9 de enero, recién acabadas las Navidades. En tiempos en los que las cosas, pues no todo el mundo estaba relajado. No como se entiende hoy en día el relajo económico, sí, y estas cosas, sino se iba arreglando a la gente como podía. Exactamente. Sí. Se iba sobreviviendo, ¿no? Se iba sobreviviendo. ¿Cómo se enfocaban en esa época unas fiestas como las navideñas, donde hoy en día pues todo es derroche, todo es gastar? Cuanto más se gasta en comer, mejor. Entonces la gente regalos. se La gente venía al carnicero y la carne no faltaba, que había dos carniceros, venían de Trefacio y del Puente. Y traían la carne ya en bolsas y muy curiosa y todo. Y ya la gente, ya te digo, vivía mejor porque la empresa había dado un arranque a esto y la gente vivía, ya se vivía. Yo ya en la cantina la gente ve sus botellitas de anís, botellitas de coñac, su buen bacalao, que se vendía muchísimo bacalao entonces a cuatro perras, que era, ahora es lo de los ricos y antes era lo de los pobres. Y no, que la gente, hambre, o sea, así, cosas de yogures no había, sí, y cosas de esas, pero ya hambre. La gente, no, hambre ya no. Acabas de aludir desde que se empezó a construir la presa. ¿Cuántos años antes se empezó? Pues mira, tenía yo cuando la presa 4 años. Cuatro. Y en el 48, ya nació mi sobrina. Y mi cuñado vino de Colmenar de Viejo de Madrid, de borriquero, de alrededor de, para subir los materiales arriba al pico, pues estaba ya, entonces 4 años tenía yo, tengo 73, mira. Y me estás diciendo entonces que emplearon a mucha gente mucha del pueblo gente, y vino incluso gente de fuera. Había pero miles de personas, había miles de personas arriba la llevaban luego los pueblos. Cuando venía el sábado, porque entonces era el sábado, no era el viernes, el sábado bajaban, los llevaban en camiones, los repartían por los pueblos, iban haciendo la ruta y los dejaban a todos los que eran de la zona de Sanabria. Y los que no, tenían aquí alquiler, o sea, barracones, y tenían donde alojarse. La empresa hizo barracones y los alojaban, o sea que la gente sí, mucho gallego había. O sea que digamos que hasta el 9 de enero la presa fue una bendición. Sí, la presa hasta el 9 de enero fue una bendición, porque la verdad había dio mucho que comer. Ya el año antes ya la gente ya la fueron trasladando para otras obras. Otras que tenía la empresa mismo, y eso, y ya no era lo mismo. Pero la empresa dio mucha vida, no arriba del lago solo, ¿eh? A San Martín, a Vigo, a Murias, a Trefacio, hasta Mombuí. Mucha gente, mucha. Y toda esa gente, ya desde tu punto de vista, como trabajando en una cantina, por lo que me estás diciendo, la gente hablaba. Supongo que habría gente o hay gente que trabajaba en la obra que se estaba dando cuenta que había algo que no se estaba haciendo bien. El episodio más claro que yo vi, o sea, que lo vi, conmigo. Nosotros teníamos la cantina aquí y arriba vivía un señor que se llamaba Zapata, no me olvido, era gallego, era de Vigo. Y era de rodio, estaba inyectando. Marchó el día 20 el día 20 o el 18 de diciembre, más las navidades, y ya para marchar, porque ya no volvían, porque... Y entonces estaba hablando con mi padre allí y le dijo mi padre, ¿qué? Zapata, ¿qué tal la presa? Porque ya se rumoreaba lo que la presa estaba mal. Y le dijo, pues mira, Martín, te voy a decir la verdad. Inyectamos el cemento y sale para la mitad de la presa. O sea, el cemento sale en la mitad. Dijo, esa presa tiene una enfermedad crónica que mientras no reviente no se le cura. Pues mira lo que duró, desde que marchó él hasta el 9 de enero. Eso fue la conversación más clara que yo oí de todas las conversaciones, de todo lo que se murmuraba, porque ya te digo que un primo mío que se había casado 5 días antes subió, se casó, tenía un niño que la llevó la mujer al agua del niño, fueron a llevarlo para que bombeara porque él estaba en la central de empleado y ya con los bajaban y los subían, y lo fue a llevar un cuñado y un otro chaval y lo dejaron allí para que bombeara. Quedó arriba. Al día siguiente, de estos chavales bajar, reventó la presa. No se enteraron los de la presa. Los que estaban allí. Los que estaban allí, hasta por la mañana. Cuando fueron, dijeron, pero si no era. Pero si la presa no está, reventó. Y claro, él estaba casado 5 días. Y tenía un niño. Y la mujer, llevó a la mujer, llevó al niño, llevó a su suegra, una cuñada. Bueno. Fue un propósito. Y que la boda también, como lo pasamos, que lo pasamos cuando se casó también. Allí en el salón nuestro se hizo la boda arriba en una de las casas nuestras, porque lo de ellos era pequeño. Y eso, te tienes recuerdos muy. Te dan mucho. Claro. Cuéntame un poquito las horas previas? Es decir, ¿tú qué estuviste haciendo? Mira, esa el día noche? De la presa, del que reventó, mi padre fue a Zamora con un vecino que entonces, ¿no ves que la gente que había trabajado en los túneles y eso tenía silicosis? Y entonces, pues, este señor tenía silicosis y fue a Zamora al médico y le hacía falta un testigo para firmar. Y entonces lo dijo a mi padre, le dijo: Martín, si vinieras y me hicieras este favor, que mira que me pasa esto, para cobrar una paguita, que le daban una paga. Y le dijo: sí, hombre, sí, cómo no, voy contigo. Y mi padre fue aquel día a Zamora. Llegó de Zamora, estábamos allí porque el coche llegaba, el coche de línea, llegaba más tarde que ahora, porque ahora llega pronto, pero entonces llegaba a las 10 o las 11 de la noche. Estábamos allí, allí estuvieron un rato hablando todavía, y marchamos para la, cerramos la puerta y marchamos para la cama. Y cuando estábamos en la cama, eran las 12 y media, no eran todavía quizás, cuando oímos un vecino de al lado: Martín, Martín, levántate que se reventó la presa de Vegaletera. Así, pero en estas palabras, ¿eh? con una voz, y dice mi padre: Manuela, levántate, levántate, levántate y vete a llamar a tus hermanas que se ahogan durmiendo, me dijo. Yo salí corriendo por la puerta para afuera. Mi sobrina estaba conmigo, hasta que te digo que somos como hermanas, conmigo en la cama, y se quería levantar y yo la empujaba para la cama y le decía que no, que tú no eres pequeña, que tú no puedes venir detrás de mí. Y la, eso, y ya no la salió detrás de mí. Yo fui a llamar a su madre, que vivía con otros tres hermanos que tenía, y otra hermana que tenía con otros dos, que vivían en una casa así contigo, en las casas. Y yo nada más hice llegar a la puerta y llamarlas, porque yo ya sentí el agua dentro de abajo del salón, las contraventanas, ves que las casas esas de antes tenían contraventanas de madera, ya sentí plas, plas, plas, y yo salí corriendo, pero ya no entré en casa tampoco, yo ya salí corriendo para la torre. Y cuando mi madre salió detrás de mí, la cogió el agua, le partió una pierna y la echó para la izquierda, se la echó un poquito para la derecha, vamos, se la había llevado. A mi padre ya el agua no lo dejó salir de casa, y mis hermanas le dio tiempo a entrar, pero ya tampoco a salir para ir a la torre, porque de casa de ellas fueron a casa, a la otra casa, que está un poquito más alta, nada, un poquitín, y ya no le dio tiempo a salir. Ya el agua llegó, y porque se paró allí, si no, las lleva a todos, los lleva a todos. Me hubiera quedado nada más que yo sola, de la familia. Ya. ¿Y cómo puede ser? Supongo que la gente se dio cuenta de que la presa se había roto por lo que estaba pasando, porque realmente noticia no pudo llegar. Porque no, nada, noticia ninguna. La gente, claro, solo se declaró. Es inmediato. Sí, es que como la noche también estaba tan oscura, ¿sabes? Estaba una noche oscura y lloviendo, el río también estaba crecido, porque el río también eso. Pues hubo gente que sí se enteró del ruido. Pero es que hasta que no salías a la calle no te enterabas de nada, porque claro, estaba la noche y los tejados hacen ruido, los canalones hacen ruido, y no eso, ya hubo gente que sí, dice, uy, dice una, madre mía, parece que vienen, que están rompiendo pieles para ahí arriba, para un sitio que se llama Los Rebouzos, para ahí arriba, parece que vienen eso. Fíjate tú que ya venía el agua allí y que no se dio cuenta. Le dio tiempo a cruzar el puente, que había un puente, y subirse para su casa. Y cuando llegó a la eso ya le tocó el agua en los pies. O sea que fue rápidamente, el agua bajó y trajo lo que... Pues como estaba tan metida, tan canalizada, porque eso es roca viva todo, pues bajó todo lo que pilló. Todo lo que pilló. Arrastró todo. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que había un puente de madera y había otro de hormigón. El hormigón estaba muy bien hecho. Entonces, el de madera estaba por arriba y el otro estaba por abajo. Toda la empalizada del puente de madera, que era larguísimo, que era un eso, se conoce que quedó balsa en el otro puente, y el agua, en lugar de bajar, hasta que no rompió el de hormigón. Mira, yo estaba en la torre y veías cómo subía el agua, veías los árboles, veías todo, cómo se movía todo y todo. Y había una señora mayor. Y me decía, le decía yo, mire, tía Gregoria, mire que parece que son vacas las que pasan aquí. No eran vacas, eran árboles. Y eran ay, hija, que esto es la fin del mundo. Decía, que viene de abajo. Dije, sí, de abajo, sí. Usted no ve que eso. Pero todavía la gente no estábamos concienciados. Yo sí, porque ya mi padre me lo dijo, pero la gente no estaba concienciada que se había roto la presa todavía. Hasta claro, hasta que no se vio lo que es. Yo vi tragar casas enteras. Yo estaba en la torre y hacer eso y hacer... para abajo las casas, tragárselas y salir muchísimo humo, porque todas las casas, algunas no tenían chimenea, tenían había mucho barniz y muchas y eso. Me acuerdo perfectamente de ver casas tragarlas. En algún momento se llega a decir que en aquella noche era especialmente fría. Incluso se habla de que había temperaturas de bajo cero Fría sí, porque en enero aquí es frío. Lógicamente. Hace. Pero de decir bajo cero, porque yo sé ahora lo que es bajo cero, que vivo ahí al lado de la, vivimos ahí en esa casa que hay al lado del Hotel Don Pepe, que es de mi hija. Y ahí no me da el sol en todo el invierno, porque no da. Y para ponerse 3 o 4 bajo cero le cuesta muchísimo. Entonces, bajo cero, nada. Eso, a que estuviéramos a 2 o 3 grados, vale, pero bajo cero no. No, porque es que no había ni hielo, no había helado, ni había nieve, ni nada. Es que no había. Dijiste que te subiste al campanario, tocaron las campanas. Sí, sí, ¿no? Tocaron las campanas para que la gente subiera, que la poca que pudo subir, claro, porque por la parte de allá no se... Nada. ¿Cuánta gente se pudo pues no sé si habría 50 o 60 personas allí en el campanario, ¿eh? Es una zona porque un poquito es que, claro, amplia, o estabais muy apretados. No, el campanario, lo que es, bueno, a los alrededores. El campanario estábamos 8 o 9 personas o 10 porque no entrábamos más. Claro, pero... Y... En ese momento, claro, estaríais un tiempo viendo pasar agua. Claro, más o menos, ¿cuánto tiempo duró esa riada que se llevó el pueblo por delante? Pues estuvo... Yo creo que... Yo desde que subí para la torre hasta que eso, yo creo que el ver subir ese el agua, no sé si estaría como unos 10 minutos o por ahí. Y hasta que reventó el puente. Porque si tarda otros 10 minutos, sube el agua a la torre, ¿eh? Ya. Sube la torre. Pero bueno, el tema está en que se llega a decir que más o menos creo que son sobre 8 millones de metros cúbicos los que cayeron desde allí millones. Arriba. Que el lago, para el que no lo conozca, creo que dicen que anda alrededor de 100 millones. Quiere decirse que es casi el 10% del lago de golpe sobre un pueblo. Eso tuvo que ser atroz. Es atroz. Mira, tan atroz que cuando por la mañana amaneció... Es lo que más recuerdo. Parecía que estabas en otro mundo. Que aquel mundo tuyo que se había desaparecido. Mirabas alrededor y lo veías todo limpio. Y las piedras, las casas que tú, vecino, Estelí, y que veías las piedras como se las hubieran limpiado con un estropajo. Limpias. No había lodo, no había el fango, no había nada. Lo barrió todo, lo dejó limpio. Porque es increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque, oye, se pasa una catástrofe y luego veo yo en otros que he visto el lodo y... Aquí no quedó lodo ninguno. Aquí no hubo lodo. Nada. Se iría al lago. Aquí quedaron las piedras limpias. Pero es que limpias, ¿eh? Porque lo barrió todo. Nota al pie. De 12 de la noche a 1 de la madrugada del viernes 9 de enero, la presa de Vega de Tera no pudo resistir la presión del agua acumulada por las lluvias y se produjo en ella una rotura, quedando inundado el pueblo de Ribadelago y destruido en más de su mitad. Las casas se desplomaron sobre sus moradores, muchos de los cuales se hallaban durmiendo, y quedaron sepultados entre los escombros de las viviendas o bajo los montones de rocas mientras otros eran arrastrados hacia el lago. El número de víctimas entre muertos y desaparecidos se eleva a 144. Fuerzas del Ejército y de la Guardia Civil, bomberos, vecinos, la sección femenina y el Frente de Juventudes cooperaron abnegadamente en los trabajos de socorro. Algunos vecinos lograron salvarse refugiándose en la espadaña de la iglesia, única parte del templo que logró mantenerse en pie. Tanto la labor del desescombro como las tareas piadosas y humanitarias prosiguen por toda la zona afectada. El gobierno agradeció los testimonios de condolencia recibidos de todas partes, y muy en especial de su santidad el Papa, y acordó tomar medidas urgentes para socorrer a los damnificados de esta catástrofe. Fue una madrugada, la del 9 de enero de 1959, cuando pasadas las 12 de la noche, la presa de Vega de Tera reventaba. Pertenecía a un complejo hidroeléctrico gestionado por Hidroeléctrica Moncabril, empresa ya extinta, y que explotaba este tipo de recursos en Zamora y Ourense fundamentalmente. Pues te decía que la presa se rompía y arrojó 8 millones de metros cúbicos sobre el cañón del río Tera, arrasando Ribadelago, en la comarca de Sanabria, provincia de Zamora. No es baladí hablar del cañón, puesto que la presa estaba 400 metros más alto que Ribadelago y a 8 kilómetros de distancia. Imagínate la velocidad, la fuerza que pudo alcanzar el agua arrastrando hasta llegar al lago, rocas, árboles y todo aquello que iba recogiendo en su vertiginosa bajada. Se dice que la altura que alcanzó el agua que bajó por el cañón y que arrasó el pueblo medía 10 metros de altura. Es la segunda mayor tragedia en España en cuanto a número de víctimas mortales por la rotura de un embalse. Muchos pudieron salvarse de la catástrofe, la mayoría porque a tiempo pudieron darse cuenta de lo que pasaba, y subiéndose a tejados de casas, rocas o árboles en el pueblo, se aferraron a la vida con las elevaciones que la hora arriba del lago viejo les brindó, y aún así no todo el mundo lo consiguió. Como Manuela, subiéndose a un campanario, como te cuenta. No el campanario de la iglesia que vemos en la foto que escogió. Este campanario que te digo es exento. En terreno le daño a la iglesia, y que la providencia humana, la que hizo en su día el campanario, construyó en terreno más elevado del normal para que se escuchasen en alrededor sus campanas, y que un día 9 de enero sirvió para que algo más de 50 personas evitasen una muerte más que probable. Las cifras oficiales hablan de 144 muertos, de los que, como te cuenta Manuela, solo 27 fueron encontradas. Del resto, nunca se supo. Estaría bien hacerte entrar en el contexto. Época en la que España estaba inmersa en la construcción de pantanos para recoger agua o luchar contra la pertinaz sequía, como gustaba decir en la época, y para generar electricidad. Pero no todos estos embalsados se hicieron como es debido y como mucha gente veía en el lugar. En Riva del Lago ocurrió lo que nunca debía haber pasado. En las primeras horas el gobierno de la época achacó la tragedia a un mero desbordamiento por la cantidad de lluvias. La realidad fue bien distinta. El embalse de agua reventó la primera vez que se llenó de agua al 100% de su capacidad. Se dijo, y como podrás escuchar a Manuela en breve, hubo multitud de muestras de solidaridad. Ejército español, Guardia Civil, Ejército americano, instituciones sociales de la época. El caso es que gran parte de la ayuda se quedó por el camino. Se dice que del 100% de ayudas que se decían se estaban movilizando, menos del 25% llegaba al pueblo. El juicio se realizó en marzo de 1963 en Zamora. A la empresa hidroeléctrica Moncabril se le condenó a pagar 19.378.732 pesetas. Como fallecieron familias enteras y emigraron vecinos, parte de las indemnizaciones nunca se pagaron o se dejaron de cobrar. La conclusión del juicio fue que las deficiencias en la construcción por los materiales empleados, las bajas temperaturas y las fuertes precipitaciones fueron los responsables de la rotura de la presa de Vega de Tera. Se condenó al gerente de la empresa, a dos ingenieros y a un perito como responsables directos de las obras, a un año de prisión menor por un delito de imprudencia temeraria. Recurrieron y al año fueron indultados. Te invito a que indagues, que averigües cosas. Hay imágenes muy identificadoras con la tragedia. El ciego que tiene en brazos a un niño. Detrás de esa foto también hay una historia terrible. La mujer con un niño, también en brazos, y que con el paso del tiempo se convirtió en estatua para conmemorar los 50 años de la tragedia. Esas imágenes os las pondré también en el post del podcast en retratosonoro.es y enlaces a vídeos que os cuentan más cosas sobre Riva del Lago. ¿Escuchas? Retrato sonoro. Ese momento en el que para de caer, de venir agua, sí. Esa tromba de agua, ese silencio, ese minuto posterior. Ese silencio que después de que ya apareció, o sea, se vio que sí, el agua iba por su sitio, la gente de un barrio al otro, aquello era un dolor. Todos preguntando. Oye, si mi padre, oye, si mi hermano, oye, si... Porque, claro, había gente con la... Y era un dolor oír a la gente, claro, porque, claro... Pues no, pues tu hermano no está, pues ya... Allá cuando se hizo recuento y tal, pues falta fulano, pues falta mengano, pues falta toda esta gente y falta... Por eso te digo 14 familias, pero ¿quién dice 14 familias, por Dios? Muchos de los que sobrevivieron tuvieron la fortuna, supongo, de estar en las partes altas de la Mira, casa. Algunos que sobrevivieron es increíble. Porque había dos señores viejos, mayores, un matrimonio mayor, que tenían ya por lo menos 85 años, cada uno. Vivían al lado del puente mismo, en el mismo foco. Salieron a las escaleras, tenían una vecina que era de La Bañeza, que estaban ahí todavía, que el marido estaba en la central y estaban ahí todavía. y le dijo: Olvido, sal, que se reventó la presa. Olvido no salió, no le dio tiempo con las niñas, tenía tres niñas, ya al bajar las escaleras y nada. Y ellos llegaron a la torre, los dos. Antonia, vamos, Antonia, vamos, Antonia, vamos. Y llegaron a la torre los dos. Es increíble, ¿eh? Y gente más, de mucho más acá, más metidos para el pueblo, los llevó. O sea, que es increíble, ¿eh? De los pocos que se libraron, de los pocos, yo creo que los únicos, ¿eh? Que se libraron en lo que es lo que llevó. Lo que llevó, lo que vino, eso que llevó. Digamos que el pueblo, dentro de lo que cabe, el pueblo tiene una amplitud que supongo que tendría una zona muchísimo más dañada y otra a lo mejor que casi ni llegaría. No, si es que dañada no quedó nada, sí, lo llevó todo. Se lo llevó, o sea, no hubo nada, nada. Que quedara en ruinas. Es que, todo, es que mira, quedó, se lo tragó. Quedaron dos casas allí, en ruinas, nada más. Lo de, se lo limpió todo. Bueno, no sé si tampoco habría mucha gente viviendo en zonas bajas que posiblemente estarían durmiendo y ni se enteraron. No, no se enteraron, la gente, la mayoría no se enteró. La que nada, se quedó en el sitio. Nada, no. Es que el pueblo, más o menos todo estaba así alrededor y un poquito en el centro inclinado, o sea, hay un poquito de eso. La gente no se enteró de nada. Ya. Me estás diciendo que dejó todo limpio, o sea, que barro y lodo aparentemente no había. Animales muertos. Pero sí troncos de árboles, sí, y tal, lo que comentaste antes. Troncos de árboles, de verlos mover. Y las vigas de las casas de la madera, limpias, que vamos, allí todas empotradas entre las piedras y eso, sí, pero el lodo nada. Yo es que no me olvido de eso, ¿eh? Digo, pero es que ¿dónde está el lodo aquí? Y después, una vez que ya pasas ese terrible momento en el que estáis esperando a ver si eso se calma, porque. Iba a utilizar una frase que es: el que se mueva no sale en la foto. En este caso, el que se mueve a lo mejor se iba con la corriente del río. Posteriormente, la gente se quedó donde estaba, sí, sí. Que nadie saliera, no se sabe que nadie pudiera salir. Sí. No, porque luego la gente tenía mucho miedo. Claro. Estabas metido, sobre todo en el centro, en las casas que había en el centro, en la nuestra, que se llenó de gente, porque la gente luego, claro, tenía que refugiarse en algún sitio. Claro. Y nada, quedaba más. Pero estamos hablando de que si eso fue más o menos alrededor de las 12:30, pongamos, alrededor. Sí, de 12 a 12:30. Exactamente, y después que pasara todo el tema, pues que nos pusiéramos en la 1:00 a.m, quedaba un montón de noche por delante. Sí, ¿cómo os orientabais en ese momento? La gente estaba con los focos, con los que tenía focos mirando, y si veías el agua, nada, retírate para atrás y nada más. Allí no se podía mover uno, porque claro, agua quedó, porque agua, el río quedó con un caudal, el río quedó, si estaba allí, vino para aquí. Entonces ya se veía el peligro y no, la gente ya no. Claro. Eso es lo que se dice también, que incluso el nivel del lago que subió una barbaridad. Sí, el nivel del lago no subió, pero no exageradamente. No exageradamente. No aporta agua. Yo por lo menos no lo vi exagerado. En imágenes se puede ver que hay un montón de rocas, de barro, de madera, todo. Bueno, barro me dijiste que no, pero bueno, rocas. Y madera, sobre todo. Sí, madera, muchas maderas de vida. Árboles de supongo. Y mucho ganado, muchas vacas, muchas cabras, muchas ovejas, claro. Mucho. De todo. De todo. Sí, de todo. Sí, los animales. Las vidas de la los gente. Que, eso, fíjate tú, los cadáveres se encontraron allí, enfrente de nuestra casa, debajo de las piedras, encontraron a dos hermanos. Y en las casas. Y luego, yo al salir de casa por la mañana me encontré con una niña también allí. En la puerta, un poquito más allá, una chavalina, y luego bajé por la parte de abajo y me encontré con otra, con una cuñada de este que te digo, de este primo mío que se había casado, una cuñada que era, no sé si tendría 12 años o 13, la pobrecina, y también me la encontré. Y luego yo vi tres muertos. En el centro de lo que es el pueblo vi tres. No vino, es que no quedó, la gente quedó más bien por aquí, más en los prados, cuando el agua bajó y eso. Por eso te digo que no subió mucho el río, porque hubo gente que quedó por ahí. Pero en ese momento en el que después amanece y veis todo lo que hay, porque es el momento en el que podéis ver más claramente todo el destrozo, ya os lo podéis imaginar por lo que estabais notando y estabais sintiendo. Pero después es cuando visualmente tienes más impacto. No hay calles. No hay por dónde moverse. Estás en el centro, en el pueblo, y lo que tengas allí en el centro. No hay más. Los alrededores, nada. Vinieron los enseguida el ejército y pusieron unas pasarelas. Primero pusieron unas barcas. Las barcas las llevaba la corriente, porque todavía el río tenía mucha potencia y las llevaba la corriente, porque había una riada de todas las maneras antes de eso. y ya dieron en evacuar gente, ya la dieron en sacar la gente de eso, y la trasladaron para Benavente, para Zamora, los chavales, a los niños, uh-huh. los llevaron para varios sitios. Y ya, bueno, ya después ya vino, sí, la ayuda de... A partir de cierta edad, lo que me estás diciendo tú, es decir, de hacia atrás y personas mayores. Sí, sí, a la gente le llevaron al todo el que quiso marchar, lo llevaron, a todos, a todo el mundo. Lo llevaron para que un poco se pasara la cosa y luego estuvieron a lo mejor 3 o 4 días o 8 o eso. Y hubo chavales, ¿no?, que se quedaron ya más tiempo, pero los niños. Pero la gente mayor volvió enseguida, porque... Se optó, a ver, yo es que me quiero poner en esa situación y yo en esa situación me imagino, ¿qué se hace? Porque yo me imagino a gente que intenta a lo mejor, de una manera a lo mejor absurda, querer colocar todo como estaba. No. Nadie sí, optó ya por eso. La gente estaba, como mira, dices, esperando a ver qué podían hacer, a dónde podía ir. Si el que lo llevó a la casa y a él. El que se quedó, porque pudo escapar o pudo salir, le quedó la casa. Lo poco que tuviera, le quedó la casita, porque hubo, ya te digo, que no hubo casa, sí. nada. Que entonces ya cada uno fue arreglándose como podía. Pero que casas no quedaron derruidas, nada. Quedaron muy poquitas, muy poco. Pero yo me imagino, incluso a nivel pueblo, es decir, por aquí no pudo pasar. Sí, sí, no, nada. Es que quedamos aislados, porque claro. Luego por la torre, por aquí, por el donde estaba la iglesia... Pues por la parte de acá, por aquí, hay un peñasco. Uh-huh. Entonces quedamos aislados de esta parte. Estaba, por aquí pasaba un río y por allí otro. O sea, que quedó la iglesia que estaba para aquella parte quedó aislada. Nosotros que estábamos para acá quedamos aislados. No podía pasar, no había nada más que un vecino que viviera por aquel lado. Nada más había una casa. Pero nada, allí tuvo que estar, porque no podía pasar, por ninguna manera. No se podía. ¿Tú fuiste de las que te marchaste, te quedaste? No, yo me quedé, porque... No, yo bajé hasta el puente. Me pasaron nos hicieron pasar, porque, oye, es la gente, eso. Y me montaron en un camión que yo no quería y me llevaron para el puente. Y enseguida hay una familia en el puente que nosotros teníamos mucha gente conocida, eso me cogió y me dijo, no, tú no te marches, que tú te quedes a dormir aquí, en nuestra casa, y quedas aquí con nosotros tanto tiempo que haga falta. Y me quedé hasta el día siguiente. Al día siguiente ya mandó mi padre a alguien de la empresa o algo que me subieran, porque lo necesitaba, porque mi madre la tuvo que llevar al hospital. Ya, por la rotura. Y ya dijo, no, que venga, que tiene que echarme la mano a mí aquí, que tiene que dar. Claro, pues es que quedamos... solos, porque a ver, y entonces ya no molesto, pero tengo que planchar. Vale. Supongo que se intentaría de todas maneras buscar en un primer momento que hubiera alguien a lo mejor debajo de una piedra o algo así que estuviera... Sí, hombre, estuvieron la gente y después enseguida vino ya se movilizó todo lo que eso y gente de los pueblos y todo y sí, ya, pero si es que no veía sitio donde hubiera quedado nadie. Sí, como quedó tan limpio todo, no veías. No había posibilidad de ver. Pues aquí debajo, nada. Y después ya hemos dicho que andabais por más de 400 y pico personas, mejor cerca de 500, y que fallecieron 144. Volvemos a lo de las 14 familias. Se dice que pertenecían a 14 familias. En tu punto de vista no es ese. Mi punto de vista no es ese, claro. No. Ni mucho menos. Que más gente. Muchísima más gente, más pero mucha más, hombre. Más mucha familia. Más, sí, por mucha más familia que 14 uh-huh. familias. Todo el mundo entonces en el pueblo al final, entre los que sobrevivieron y entre los que se murieron, a todas las familias le tocó algo aunque fuera de manera más indirecta. Es decir, en tu caso... afectó a familia directa tuya o a una parte de la familia un poquito más lejana. No, un poquito más lejana, primos carnales. Uh-huh. ¿Cuántos? Primos carnales por parte de una que estaba casada con un primo mío, porque tampoco ella era directa. Y los hijos. Uh-huh. Y otros niños también de otra prima, pero uh-huh. nada más, porque una prima mía también quedó allí, la cogió el agua y tenía una niña chiquitina y la niña se ahogó y la sacaron del colchón a la niña y ya estaba ahogada. Y la madre la recogieron y bueno, la madre se pudo salvar y la niña no, porque era muy chiquitina y se ahogó. Pero familia directa nada, sí, primos sí, pero ya también no directos tampoco. Ya. digamos que entre dentro del drama sí. que vivisteis, pues pudisteis sí. decir, bueno, por lo menos sí, no se llevó a nadie de la familia. Si duele, porque la situación es tan... Fue de las pocas familias que quedaron que no le tocara eso. Por eso te digo que, vamos, ¿qué me dices tú? 10, 14 familias. ¿Qué pasa? Que llevó a 10 personas de cada familia, 14 por 10 son 140, ¿no? Sí. Entonces, no, eso es una... Ya. Hasta ahora nos has contado parte de tu historia. Ya mientras hemos llegado hasta aquí, has mencionado el caso de tu primo que estaba recién casado, de la pareja de señores mayores con 85 sí, años que 85 fue capaz años, de, o sea, por un lado y por otro, claro. O sea, la parte de tragedia que tenía, el tema del recién casado que tenía su mujer y a su hijo o hija, y la parte afortunada de dos personas mayores que teóricamente pues tenían todas las papeletas. Vamos Antonia fue claro. Pero me gustaría que si recuerdas alguna historia también más de otra gente que recuerdes especialmente, que digas tú, jolín, pues qué frustrante saber que a esta persona o a esta otra familia le pasó esto cuando pasó. Que dijera, escapé porque ya me daba la... o que pude salir de casa. Que los llevó. Había un matrimonio que estaba la nuera con ellos, que entonces no estaban casados todavía, era la novia del hijo. El hijo estaba en Galicia, que estaban en Moncabril trabajando. Y dice que salió, ya ella fue a pasar un rato con ellos de noche y salió al balcón. Así, el balcón que tenían para bajar al corral, para salir ya, para casar. Ya me marché, ya se dijo, no es la mujer que es temprano. No, vamos. Y le dijo, uy, mire que, uy, qué ruido siento. ¿Siento un ruido para allá arriba? No sé, por qué ruido, parece mucho aire. Y dijo, eso, tú tranquila, que eso ya es cosa vieja. Que no, vamos. Salió, vamos. Ella se salvó y a ellos ya no les dio tiempo a salir. Pero, como, vamos, en 100 metros. Ya. ¿Eh? Ya. O sea, que fíjate. La persona que fue a Zamora, aquel día que fue mi padre a acompañarla para arreglar lo de la paga, le compró un abrigo a la hija, que era el único que iba a haber estrenado en su vida, porque tenía 27 años y nunca en la vida había puesto un abrigo, que eran muy pobres, la verdad, y no eso. Y se lo trajo, y aquella noche me dijo, el padre que se llamaba Gabino, me dijo, mira Manuela, le traigo un abrigo largo, me acuerdo que se lo vi, me lo desenvolvió y lo vi, mira, le traigo un abrigo largo para Clementina, dijo, porque la pobre... también tiene derecho a algo en la vida. Y ya no pudo estrenar porque ya no se llevó el agua a ella ni el abrigo. ¿Eh? ¿Qué te parece? Con una mujer con 27 o 28 años que tenía. Y no, claro, no es que no había posibles. Pequeños placeres que se perdieron con la vida. Claro, es verdad. Es que me gusta que la gente visualice, y contigo es con quien podemos conseguir visualizar algo que en un primer momento... como que se quiso esconder, tampoco se quería dar una difusión. Ahora es con los años cuando la gente sí, parece como que... Sí, no, pero yo lo conté, a mí me han hecho muchas entrevistas, ¿eh? Uh-huh. Y yo siempre he dicho lo mismo. Yo siempre he dicho lo mismo, porque fue lo que viví y fue lo que vi. Sí, pero yo quiero que me entiendas, estoy hablando del momento, del la momento, época, sí, la sí, época. Sí, de la época, y la época también me hicieron entrevistas, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Al día siguiente o a los dos días me hicieron una entrevista para la radio... Y me fui, eso, dije, sí, yo fui, me llamaron allí a la empresa y fui a darle una entrevista a los que me la dieron. Y yo digo la verdad, lo que estaba viviendo, lo que viví en aquel momento, porque es así. Entre la gente fallecida que se recuperó, más o menos parece ser que son 27, 28 personas. 27 me dices tú. El resto se quedó en el lago. El resto está en el lago. ¿Qué se siente cuando miras algo tan bello desde un punto de vista turístico? Sí. Ahora ya lo has ido olvidando, pero ya te digo, pero antes un respeto. Yo un respeto, te daba respeto, porque es que tienes que pensar que ahí hay muchas almas metidas. Claro. Está claro. Me llegaste a decir que incluso dejaste de beber agua. Te lo juro, y pescaban, porque pescaban. Pero estaba prohibido, ¿no? En un primer momento. En un primer momento lo prohibieron, pero después ya, oye, que no era capaz, ¿eh? Yo decía, no, entonces me muero por comerlo. Ya. Parece ser que incluso hubo submarinistas especialistas para intentar rescatar. Sí, vinieron. Mira, el padre de esta, que era mi padrino, estuvo con ellos. que le llevó a la mujer y a tres niños, ¿no? Eran tres, ¿verdad? Paquito, eran tres. Germán, Martín, Paquito y Germán. Y estuvo con ellos, con los buzos que vinieron de Galicia, especialistas en buceo. Y vinieron, estuvieron muchísimos días ahí. Pero poco sacaron. Nada. No sacaron nada. Porque ves, en el lago sí quedó lodo. ¿Eh? En el lago sí quedó lodo. Claro. Sí, supongo que incluso hasta el propio... Claro, decían que había una cosa imposible. Nota al pie. Manuela nos cuenta de la presencia de buzos de la Marina en el lago para intentar rescatar los cuerpos separados abruptamente de su pueblo. La anécdota que me he encontrado indagando entre toda la información es que un joven de poco más de 20 años, un tal Alberto Vázquez Figueroa, el gran escritor canario, era uno de aquellos buzos que intentó rescatar el cuerpo de algún habitante de Riva del Lago, y que con motivo del 50 aniversario era entrevistado para un programa de televisión española, y te contaba esto. El monstruo acuático bajó por aquel barranco, desembocó aquí, se llevó el pueblo que estaba ahí y lo arrojó todo al lago. Ahí había entre 30 y 50 metros de profundidad, estaba todo lodoso, no se veía ni a 2 centímetros. Y cuando llegamos aquí 3 días más tarde, nos encontramos con un panorama desolador. Era el mes de enero, el agua estaba helada. En aquel tiempo, hace ya 50 años, no poseíamos los trajes que existen ahora, de la calidad. Algunos de los trajes incluso eran peligrosos porque nos podíamos quedar abajo. ¿Y cómo sacar esos cuerpos ahí? Tanteando. No se veía ni a 1 metro. Recuerdo que de pronto nos pasaba una trucha y nos daba un susto horrible. Íbamos tocando cosas como ciegos. Tocábamos algo y podía ser un animal, podía ser un ser humano. Fue la sensación más trágica y los momentos más trágicos de mi vida, a pesar de que luego he estado en 7 u 8 guerras y terremotos y cosas de esas. Veías los rostros de las familias que estaban por ahí, cuando salían esperando, y teníamos que decir que no sacábamos nada, o sacábamos algo irreconocible. Uno de los principales peligros que teníamos es que abajo había carretas, había cables, había toda clase de objetos, y te enredabas con cualquiera de ellos. Si uno de esos cables o una de esas carretas o lo que fuera te rajaba el traje, entonces se te metía el agua dentro y ya te podías correr peligro de quedarte abajo porque no tenías fuerza suficiente. Tal vez encontrabas un cadáver y cogías por donde podías, el brazo, la pierna, y la mitad se te quedaba abajo, y llegabas arriba con medio cuerpo, y claro, la gente, aunque estaba lejos, los habitantes del pueblo, pues veían que salía eso y era verdaderamente espeluznante, y para nosotros también. Esos estaban ahí sentados en la orilla. Y con 22 años te impresionaba. Y esa impresión, al volver aquí después de medio siglo, joder, es como si volvieran. Una campana. ¿Me están tocando por ellos? Qué casualidad. Bueno. Debíamos esperar un momento. Luego, y buceando y nunca, mejor dicho, en un artículo para un periódico, el escritor decía de esto que acabáis de oír. Don Alberto, disculpe que sustituya su acento canario por el mío gallego. Cuando con las cámaras instaladas a orillas del agua, el entrevistador me preguntó qué había experimentado en el momento de hacer aflorar a la superficie pedazos de cadáveres putrefactos, los recuerdos que había logrado encerrar bajo llave en un cajón de mi memoria durante medio siglo me asaltaron. Y por primera vez en mi vida me quedé sin palabras, al tiempo que las lágrimas que había conseguido retener años atrás brotaron sin remedio. Con un gesto le supliqué al equipo de filmación que aguardara intentando recuperar el habla, y en ese instante, a las 3 de la tarde, sin razón aparente ni explicación lógica alguna, llegó muy claro, deslizándose sobre la quieta y plomiza superficie del lago, el sonoro, oscuro y tétrico repicar de una campana llamando a muerto. Nunca he creído en nada que se refiera al más allá pero en aquel momento me quedé atónito, sobrecogido por el espanto. ¿Por quién sonaban las campanas? Tal vez por mí, aunque prefiero imaginar que sonaban porque quienes continúan allá abajo agradecían que medio siglo atrás 9 muchachos hubieran intentado que pudieran descansar en un lugar más tranquilo, cálido y acogedor que unas aguas fangosas. Recuerdos. Antes lo que hablábamos de que los animales vivían en las partes bajas de las casas, eran los animales de trabajo, eran animales para alimentarse. Animales de trabajo. Entonces eran para trabajar los animales, ¿no? Sí, pero bueno, hablábamos de la matanza antes, supongo que también estarían partes bajas de casa, sí, guardados. Sí, las bodegas, que había gente que tenía su bodeguita y lo tenían allí. Claro, quiero decir que se quedó el pueblo sin nada que comer. Sí, no, nada, entonces, la gente quedó. Es verdad, la gente se quedó y es que, por ejemplo, la cantina nuestra sí que la llevó el agua. Uh-huh. Y las demás, y no había donde ir a buscar un litro de aceite. Eso sí, lo que pasa es que mi padre enseguida, a los 3 días ya repuso. Ya repuso, ya. Fíjate, tenía unas cubas de vino, unos bocóis de vino en la calle porque no entraban ya, no tenía sitio para meterlos dentro. Y había 3 bocóis de por lo menos 30 cántaros de vino cada uno. Y los llevó el agua. Y aparecieron en el agua flotando. Y luego les regaló uno a los militares. Le dijo, los militares, este para vosotros, le dijo. Pero que mi padre se da así. Le puso la empresa a un carpintero para que le hiciera allí un mostrador de mala muerte y para que tuvieran los soldados para poder ir a beber un vino y todo. Enseguida se repuso. ¿Y qué recuerdos tienes de cómo se comportó el gobierno de la época? Es decir, ¿tardó mucho la ayuda? Pues me dijiste que el ejército tardó bastante poco en llegar. Poquísimo. El ejército rápidamente. ¿Quién fue el primero, el ejército? El ejército. El ejército fue el primero que se presentó aquí. Y bueno, ya comentaste algo de que lo primero que hicieron fue intentar hacer alguna pasarela. Sí, hicieron unas pasarelas y ya se pasaba por las pasarelas. Uh-huh. Ya se comunicaba el pueblo desde Apaca y ya no. ¿Y la ayuda de los americanos? Y la ayuda de los americanos muy bien. La verdad que muy bien, porque los americanos mandaron. ¿En qué consistió? Mira, yo me acuerdo que venían unas latitas de conserva, que eran latitas así amarillas pequeñas que traían piña. Fíjate que fue la primera vez que yo comí la piña, no la había probado en mi vida. Estaba riquísima, traía un pan, panecillos así metidos, traían toda clase de cosas, y cosas de fiambre y cosas de eso. Y muy bien, los americanos vienen, bien. Y mantas. Camas también trajeron de los americanos, por cierto, que eran largas como desde aquí a aquella pared, y yo, madre mía, hay que tener una habitación. Luego Valencia también, los regantes del río Turia dieron vajillas, camas, mesas, sillas, también se portaron muy bien los regantes del río Turia, porque también ellos habían tenido otro problema. Se dijo en un primer momento que la presa se había desbordado. Sí. Y que claro, eso fue lo que mató a la gente. Pero cuando la realidad era que la presa se había roto la primera vez que se llenaba al 100% por tal. La primera vez que se llenó al 100%, la presa se reventó. Y la presa es que no estaba bien hecha. Porque parecieron carretillos, cepas, sacos, demonios ahí en el muro. O sea, que ¿qué? ¿Había vigilancia? Ninguna. Porque si el encargado está mirando. Si hubiera estado el padre de esta, no había pasado. Eso lo garantizo yo. Pero mi padre lo advirtió. Claro. La presa estaba mal construida. Claro, pero como no, eso. Porque antes. Ese sí sabía lo que es eso. Pero claro, había gente que no. Había gente que no. La verdad, hay que decir la verdad, que es. Uh-huh. Se dice que se intentó tapar en un primer momento. ¿Y qué impresión tenéis los que os quedasteis sobre el trato que se os dio a continuación y durante los días y semanas que tal? ¿Se os trató bien? ¿Vosotros notasteis que la gente estuvo atenta a una catástrofe de ese nivel? ¿Pero cuál gente? La que manda. La empresa. La que manda, si es que sí, la empresa, en este caso la empresa. No se veía, es ellos. La empresa es la empresa y, uh-huh, y ellos harían sus cosas y su papeleo que tuvieran que hacer y sus cosas, pero no, uh-huh, vamos, que dijeras hay convivencia con. No, porque eran jefes altos, eran ingenieros, todos eran. Toda gente de mucho nivel. Entonces esa gente, pues no, ¿qué? Okay. Pasó lo que pasó, pues con dinero. En aquella, ya te vuelvo a repetir, en aquella época lo que acordaran, lo que estuviera estipulado, lo que fuera, y así lo hicieron y así quedó todo. y después en el sitio, es decir, en Riva del Lago, allí había alguien que tomara decisiones, que dijera, bueno, pues ahora hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Alguien tomaba decisiones en el terreno? ¿Todas las decisiones se iban tomando desde fuera y se iban aplicando aquí? ¿Cómo se notaba eso aquí? Aquí el alcalde mayor era el que mandaba todo, el que hacía todo, el que manejaba todo. Si venían cosas para repartir, las llevaban para allá arriba, para Montcabril, y allí el cura las repartía. Y las que no repartía el cura allí, las repartía en otros pueblos el señor cura. Ajá. O sea que hicieron lo que quisieron, ya. Las cosas como son. Eso también lo he escuchado en algún sitio, que hablaban, ¿sí?, de que el cura parece ser que cuando se marchó del pueblo, sí, se llevó un camión lleno de camas. Claro, es que el cura hizo lo que le dio la gana. Era un sinvergüenza. Ya. O sea que las cosas como son. Claro. Hay que decirlo la verdad. Que llegó mucha ayuda. Llegó mucha ayuda y mucha que se quedó por el camino. Mucha que se quedó por el camino. Porque sí, porque se tuvo que quedar por el camino por narices. Pero claro, eran los hartos, era el gobernador, era cuando era antes el que había gobernador, el alcalde mayor, y todo pasaba directamente a eso. Los demás no tenían voz ni voto. Se os promete, a ver, ¿qué se le prometió a la gente en un primer momento y supongo que en meses después? Es decir, ¿qué decisiones se tomaron para compensar a la gente de Riva del Lago para solucionar el destrozar su vida? Porque tú me estás diciendo que tu padre enseguida montó otra vez todo el tinglado para poder, sí, estar, sí, poder, gente, claro, más activa, pero habría gente que no tendría esa decisión y ese echarse para adelante ante este tipo, no, de problemas. No, hubo gente que luego después, pues también traje al que le llevó las ovejas, también le trajeron unas ovejas de Teruel, donadas también, le dieron unas ovejas, la gente fue comprando su ganado y fue eso. Yo me imagino que eso todo, yo ya tanto no eso, pero creo que lo que tasaran, lo que le dieran, o sea, lo tasaran todo ganado, uh-huh, y todo eso, pues ya irían, según fueron cobrando la gente, iría renovando y haciendo lo que le pareciera. Yo ya ahí ya no sé lo que hizo cada uno. Y teóricamente, ¿quién se encargaba de esa contraprestación? ¿Que era la empresa encargada, sí, de, sí, la, sí, construcción? Sí, sí, la empresa era la que se encargaba de todo esto, de valorar, de hacer toda la valoración de todas las fincas, de todos los, de todo lo que, las casas que quedaron tocadas y todo eso. Nombraron una comisión del pueblo, unos señores del pueblo, que por cierto no fueron nada buenos encima para el pueblo, porque tenía que haber valorado y iban a la baja en vez de la alta. O sea que de verdad que hay cosas que... ¿De gente del propio pueblo? Sí, sí, sí, del propio pueblo. Uh-huh. Gente del propio pueblo. Y hicieron, pues, valoraron como a ellos les pareció. Ya. O sea que... Y en eso me contabas antes que incluso hubo que ponerle, por desgracia, un precio a los muertos. Sí, sí, claro, le pusieron un precio a los muertos, el que fuera, el que estuviera estipulado, el que fuera por ley, el que, no lo sé, eso ya cosa de... Que se valoraba diferente. Fueron 100 y 80, sí, y 60, me parece. Parece ser que se valoraba en función de si era hombre, mujer y me parece que fueron 3 valoraciones las que había, me parece. Ya. Yo como eso no lo viví, no ya, sé. No, claro, pero no, vamos, lo viviste directamente. Pero que sí, que fueron, que... me parece que fueron 3 valoraciones las que hicieron. Ya. Si no me equivoco, andaba más o menos, porque antes hablábamos de 85.000, 60.000... Sí, 60, 80 y 100. Y 100. O 125, algo así. No sé, yo es que incluso llegué a escuchar 25.000 por un niño. No, creo que sí, más. No, por 25.000, no. Me suena 100, 85 y 60 o algo así. Me suena eso un poco. Aunque a ti no te tocó directamente, ¿tú cómo ves el que se valore o que se tase de esa manera pues en la vida de una persona? Eso lo ves, ¿cómo lo vas a ver? Como y si consideras que para la época era mucho, era poco. En aquellos tiempos, es que tampoco sabes con lo que... La verdad, la subida que ha dado la vida y como eso, pues no, porque entonces el que tenía 100.000 pesetas... qué sé yo, hoy es mucho dinero, ¿no? Era mucho dinero en aquellas épocas. Pero claro, vuelvo a repetir, las vidas no tienen precio. Entonces cada uno que le llevó tan su propio derecho de estar siempre reclama y diciéndolo, porque tienen la verdad, no hay. Y después también escuché en algún sitio hablar de que, digamos que para no hacer presión sobre el juicio que se celebró unos 3-4 años después de aquello, digamos que hubo unos pagos en dinero extraoficialmente, no, para que la gente... Pues yo eso tampoco lo sabía, Mari. ¿Tú tampoco? No, nunca lo vi. No. Extraoficiales, yo no, nada más he oído decir, le había ofrecido una vez quién, no sé quién dijo, sí, que ya lo ha dicho, lo dice en internet, si está ahí, uh-huh, y que le ofrecieron 125.000 pesetas, le dieron, o no sé cuánto. Ya dije yo, pues qué suerte tuviste, porque yo eso no lo vi. Ya. Y mucha gente le ha parecido mal que lo dijera, la verdad, sí, ¿no? Porque claro, y la verdad, no. No. Te hablaba antes del juicio, en el que a los máximos responsables de la empresa esta, ingenieros, supongo que con, ¿cómo se dice? Capataces y sí, cosas así. No, capataces no entraron en el lío. Vale. Se llegó a condenarlos a un año de cárcel y después, creo que un año después, se les indultó. La gente aquí, ¿cómo pudo, cómo vio eso? Es decir, una vez que más o menos todo el mundo tenía reconstruida su vida, pues como que tampoco le dio excesiva importancia. No, tampoco te creas que exactamente. Muchas veces muchos también luego volvían a estar en la empresa y no sabes, y cosas de estas que pasan que claro, dices, yo me caño porque estoy ya después de lo que pasó y que eso estoy aquí. Y no sabes, mucha gente claro quedó en la empresa y quedó bien, uh-huh, Fenosa, mucha gente que quedó. Entonces ya, como le pagaron lo que ellos aceptaron, pues ya no tenías claro, tampoco mucha lógica de protestar. Claro. Entonces, pues el juicio pues fue menos poderoso. Y después nació Rival del Lago Nuevo y tú sabes mucho de esa historia. Entonces, cuéntame un poquito cómo fue eso, porque también además en un primer momento se llamó algo Rival del Lago de Franco, claro, y después cambió de nombre. Y yo no sé quién lo ha cambiado. Te ha borrado la charla. La gente no se puso de acuerdo, en absoluto. A ver, lo que querían era construir otra, reconstruir Riva del Lago. Y la gente es no... que no se sabía ni lo que querían. Ya. Es que no sabías lo que querían. La gente del pueblo. La gente del pueblo. No sabía lo que querían. Si vamos para allí, no, porque las fincas de mi padre. Aquellas fincas de mi padre, allí no edificas. Y ahora dicen, se mueren de frío. Digo, de que no estemos en un sitio que esté, nos dé bien el sol. Allí no, porque las fincas de eso. En el otro lado, porque era lejos para venir a arar las tierras, que ahora no dará ninguna. En el chote de Camarzana, que no, que tampoco, que sí, hombre, que vamos a irnos para Benavente. O sea que hasta que se aburrió la cosa. Pero entonces, ¿eso cuántos kilómetros está? A 80 o 90. ¿A 80 o 90 querían sí, llevar? A 80 por lo menos, sí. ¿Onda? No daban sabía eso, una, ¿no? Daban una de esas, es como una de esas. Sí. Y decían, lo dijeron, que si querían para allí, que para allí que nos llevaban. ¿Onda? No sabía. Pero ya, luego la gente tampoco quiso. Ya. Y después el enclave definitivo que está definitivo que da la sombra. Hicieron lo que les dio la gana y dijeron, pues aquí que no tenemos que barrenar mucho y no hacer mucho lío, aquí vamos a hacer el pueblo. Y aquí lo hicieron. Y aquí se queja la gente de y que aquí da la ahora sombra. Se queja. Hoy la gente ahora sí que, uy, maldito sea el pueblo, ¿quién aquí lo hizo? Pero si tuviste vosotros la culpa, ¿qué le echáis la culpa a nadie? Si fuisteis vosotros. ¿Cuánta gente se vino y cuánta gente se quedó en el otro lado? En el otro lado, nada, quedaron cuatro vecinos, los que no solicitaron casa, uh-huh, hubo gente que no solicitó, ajá, fue por solicitud. Ajá. Entonces vino, oye, que hay que hacer la solicitud de las viviendas, que el que no la solicite no se la dan. Pues como en todos los sitios hay las camarillas. Uh-huh. Hubo una camarilla que dijo que ellos no la solicitaban, que se la tenían que dar por narices. Uh-huh. Pues no se la dieron. No se la dieron. No se la dieron. No la solicitaron, no se la dieron. Hicieron las justas, hicieron la solicitud, las casas. Las solicitudes que había y después nos la dieron. Y fueron los que quedaron. ¿Y qué tuvisteis que pagar algo? Sí, sí, sí, las casas hubo que pagarlas, sí. Hubo que pagarlas. Esta se pagó 140.000 pesetas. Uh-huh. Dice que se pagó, o sea, se pagó lo que costó construirlas. Dice que que las adoptó Franco con un 40%. Uh-huh. Dicen. Eso dijeron, que se había adoptado Franco con 40%, pero estaban bien pagadas, ¿eh? Sí. Que una casa de estas. Ahora esto es una casa, pero antes no lo era, que esta está reformada ya desde aquí, desde uh-huh, este piso, uh-huh, para arriba está todo tirado de nuevo. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, ya la casita, 140.000 pesetas, ya no era. Se compraba un piso en Madrid por 80.000, ¿eh? Ya. ¿Eh? Porque de eso, a que hubo gente que lo compró en Madrid, entonces por 80.000 pesetas. Uh-huh. O sea, que la casa no la regalaron, ¿eh? Ya. No, eso tampoco. ¿Y esa forma de construirlo, qué opináis? Los pues que la forma de construirlo, lo mismo. ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes de qué pueblo es este? Este pueblo estaba para el Plan Badajoz. El Plan Badajoz lo trasladaron al norte. Fíjate qué diferencia. Sí, del sur de España. Ya estaban los planos hechos, estaban todos, y esto urgía, pues ala, para aquí. Casas sin aleros, casa sin gente que no tenía dónde meter el ganado, una odisea. Claro. Unas cocinas así, mira, unas cocinas. Porque si te ponen una cocina como la bilbaína, es una buena cocina de esas que metes leña, aquí leña, eso, pero eran unas cocineras así, mira, unas chapitas así pequeñas, nada, un frío la gente, vamos. La gente aquí en los primeros años las pasó canutas. ¿En qué año acabaron de construir? En el 62 ya estaba, ya había gente viviendo aquí. Y el cambio ese que supone para gente que estaba acostumbrada a vivir en casas de piedra, con su madera, sí, con pues, su pizarra, mira, pues era, ¿sabes lo que te digo? Era un ir y venir al pueblo viejo, que le quedó allí un chamizo, ir y venir para allí, para lo que le, eso, porque no se aceptaba la gente. No, es que es verdad, no te adaptabas porque no estabas acostumbrado. Yo llegaba allí a casa de mi padre, aquella chimenea abierta, que te venías y te daba aquel calor y eso, y venías para aquí y te quelabas de frío. Claro. Es que te lavas de frío. Porque, a ver, ¿qué hacías? Aquellas cocinas que no valían para nada. Terreno para hacer una cocina baja tenían algunos, otros no. Porque nosotros eran... Esto, lo que teníamos de patio es esto que hay aquí ahora, que se cubrió y te morías de frío. Y eso que teníamos una cocina baja, aquí que había una cocina baja. Había una chimenea en el local. Es que la gente que no haya venido por aquí y el día que quiera verlo, pues va a ver un pueblo blanco. Bueno, no, es que esto blanco, no pega ni con cola. No pega, ¿no? Y con construcciones muy rectas que no, para nada. Para nada de nada. Y es llamativo, es muy llamativo, la verdad. Yo la primera vez que vi pasar por aquí, sí que es verdad. Es que vas a San Martín y miras de San Martín por aquí y te parece. Cádiz. Sí, soltar unas construcciones que no tienen nada que ver. No tiene nada que ver con esto, no. Pero bueno, aquí se quedó la gente. Pero bueno, aquí se quedó la gente, ya se fue habituando, ya fueron las casas las fueron adaptando a su manera y eso ya, bueno, ya la gente se ha hecho a su... Ya, no todo se acaba haciendo. No queda más remedio. Nota al pie. Habla Manuela del Plan Badajoz, ese plan que consiguió que se construyese un nuevo Ribadelago. Fueron actuaciones planificadas ya desde inicios del siglo XX, pero que no se ejecutaron hasta la dictadura franquista e incluso con la democracia en la provincia de Badajoz. Era un plan de transformación y colonización, dotando a la provincia de un sistema que modernizase la agricultura vinculado al río Guadiana y mejorar su producción y la renta que dependiese de esta. Duró desde su aprobación en el año 1952 hasta más allá del año 75. También provocó que se moviesen las personas, una especie de colonización de terrenos que no eran habitados antes y que resultó de la construcción de 6.000 viviendas familiares, proporcionando además un terreno, una parcela para que la trabajase. De aquí salieron las viviendas de las que hablo con Manuela y que por diseño y estructura nada tenían que ver con la zona de Sanabria donde la piedra, la madera y pizarra eran elementos de construcción indispensables por la climatología. En cambio, se primó la urgencia y dieron a Ribadelago construcciones blancas, rectilíneas, sin pensar si era lo adecuado o no a la zona. Se hicieron embalses en este plan Badajoz, a destacar los 3.500 millones de metros cúbicos de capacidad del embalse en la cuenca del río Guadiana, con presas como la del Cíjara, la de García de Sola, la de Orellana, etc., con la intención de regar más de 100.000 hectáreas. Se aprovechó además para hacer centrales hidroeléctricas con una potencia de 71.000 kilovatios. Más embalses. Más centrales hidroeléctricas. Nacieron multitud de pueblos como Palazuelo, Alonso de Ojeda, Los Guadalperales, Cargáligas, Valdivia, Guadiana del Caudillo, Pueblo Nuevo del Guadiana, Gébora del Caudillo, Villafranco del Guadiana... La construcción de embalses como el de García Sola anegó las vegas de algunos pueblos del norte de la provincia, lo que provocó que a la larga se despoblaran algunos de los municipios de esta zona. Estás escuchando los recuerdos de la gente de Retrato Sonoro, un podcast de Xaumeco. Ribadelago Viejo se quedó allí. Sí. Y aún tenéis vuestras casas. Sí, no, hay casas. Yo ahora mismo mis hermanas... Tienen los nietos, tienen allí su casita ahora, porque mi padre le repartió, y yo también tengo una allí. Está, sí, vamos, que la gente está volviendo hoy ya tiene 50 años una casa sin habitarse, que ya la pobre también cualquier día dice amén. Pero bueno, está habitable todavía, o sea, que se puede entrar y se puede... Está bastante bien, pero sí, cada uno tiene sus casitas allí y las... Ahora han reconstruido muchísimo, sí, lo que mucho, sí, sí. Y hay buenas casas ahora. ¿Y por qué no se hizo entonces en aquel momento? Pues porque no se puso la gente de acuerdo. Decían que mi padre quería que se reconstruyera el pueblo ahí para que le hicieran las casas de él. O sea, que es intereses mal creados, cosas mal dichas, cosas... Eso, pues, ¿pero qué más te da a ti? Si yo ya las tengo aquí. Que además nos llevó una solo. ¿Qué más te da a ti? Si yo ya no quiero ni que... Mira, que me dejen, que me la dejen así como está, que yo me conformo. ¿Eh? Esto va a ir al hilo del último de lo que vamos a hablar, y es el tema... de ver que siempre se pintan las cosas muy bonitas cuando se cree que una catástrofe puede llegar a unir a la gente, pero no es así. No, va en la condición humana. No, porque mira, porque por lo que te dije antes, porque había gente aquí, mira, aquí en este, como en todos los pueblos, hay familias que son trabajadoras, ahorradoras, y tienen siempre en casa 1000 pesetas tenían entonces, y esa era la familia de mi padre. Que era la familia de mi tía, que era la abuela de esta, una hermana de mi padre. Eran las casas donde ibas a buscar 5 duros, ¿sabes? Entonces, cuando vino aquello, ¿qué pasó? Que todo el mundo se vio con 10 en el bolsillo, ya era más que tú. Ya era más que ya, pues ya está. Ya no te pones de acuerdo con nadie. El poder del dinero. Yo vi a un matrimonio que tenía 8, 9 vivos y uno que se le murió. Y estaban, bueno, eran así, el mayor tendría, pues tenía yo 16, pues tendría 22, me llevaría mis 6 años o 7. Y cuando le dieron el dinero que le dieron, que no le llevó la casa ni nada, pero bueno, le dieron dinerillo y tal. Y me acuerdo de verle una, tú sí, tú eres gallego, dices, sí. Una fardela. ¿Tú sabrás lo que es una fardela? En la zona donde yo soy no se habla. Una bolsa, lo que es una bolsa que le llamamos fardelas. Ya. Una bolsa de esas donde se metía una bolsa. Sí, sí. Un saco o lo que tú quieras. Uh-huh. Agarró el saquito aquel y tenía el dinero así y le dijo, bueno, hijos, vosotros buscaros la vida y eso que yo, nosotros, para lo que nos resta de vida, ya tenemos. Le duró lo que el caramelo a la puerta del colegio. ¿Sabes? O sea, ¿qué quieres que te diga? Hubo familias que cogieron muchísimo dinero en aquellas épocas. En aquello también fue verdad que le llevaron los familiares, porque también se los llevaron, pero también hubo familias aquí que cobraron 800.000 pesetas, ¿eh? Y a los 2 años no tenían un duro. Para la condición humana, por lo que se ve. La condición humana. Oh. Y otros, sin embargo, de aquellas 200 o 100 o 400 o las que hicieron como mi padrino... 4 veces más. Ya. ¿Sabes por qué? La condición humana, es verdad, es la condición humana. Tienes ya una edad en la que has visto de todo. Yo... Y la gente de los pueblos, más que de ningún otro lugar, suele recurrir a frases hechas y a expresiones para justificar casi todo lo que nos pasa, siempre. Pero en este caso, supongo que cuando pasa algo como lo de Riva del Lago, como la tragedia, yo creo que no se puede recurrir a eso de que lo de Riva del Lago ocurrió porque tenía que ocurrir. No, es mentira. Lo de Riva del Lago sacamos conclusiones positivas. Hombre, también he oído yo no otro castigo como el del lago. Ya. Pero bueno, ¿tú de qué vas? Tú, a mí esas cosas me... Qué tonterías. Eso fue porque la presa no estaba bien hecha y punto. Y los que están bien hechas, mira cómo lo han reventado. ¿Eh? O sea que eso está claro. Ahora, y para finalizar, te cuento sobre algo de lo que habla Manuela, de la maldición, del castigo a Riva del Lago. Desde tiempos inmemorables se habla de la leyenda de Valverde de Lucerna, un pueblo que se dice está en el fondo del lago de Sanabria, y que también se cuenta origen del mismo. Es muy común este tipo de leyendas a otros lugares donde existen otros lagos o tipos iguales de aguas embalsadas. Cuando sucedió la tragedia de Riva del Lago, hubo gente que quiso ver similitudes entre Riva del Lago y Valverde de Lucerna, como una especie de premonición de lo que luego vino. La leyenda la escuchas ahora, en voz de Felipe, Rai Jaén. Hace mucho, muchísimo tiempo, en el lugar que hoy ocupa el lago de Sanabria existía un pueblo llamado Valverde de Lucerna. Rodeado de tierras fértiles y productivas, donde la gente era egoísta y de actitud poco solidaria y caritativa. Hasta allí llegó una oscura y fría noche de San Juan un peregrino hambriento y cansado. Comenzó a llamar a todas las puertas solicitando cobijo un poco de pan y un rincón junto al fuego donde poder descansar. Pero los habitantes del pueblo iban negándole uno a uno la hospitalidad, temerosos de poner en peligro sus bienes. Cansado, hambriento y aterido de frío, decidió abandonar el pueblo. Y a las afueras encontró un horno en el que se encontraban unas mujeres cociendo pan. Estas hacen un pequeño panecillo para dárselo. Lo introducen en el horno y cuando intentan sacarlo comprueban que ha crecido tanto que no pueden sacarlo por la boca del horno. Van probando con trozos cada vez más pequeños hasta que finalmente uno sale y se lo dan al misterioso peregrino. El peregrino les agradeció enormemente su gesto de hospitalidad y compasión y les confesó que no era ningún mendigo, sino el mismo Jesucristo que había llegado hasta allí para comprobar la compasión de sus ricos habitantes. Tal había sido la decepción al comprobar el enorme egoísmo que habitaba en sus corazones que había decidido castigarles, para ejemplo, de todos los que en el mundo tuvieran aquel pecado. Tomando entonces su bastón peregrino, lo hincó en el suelo al tiempo que recitaba: «Aquí clavo mi bastón, aquí salga un gargallón, aquí cabo mi ferrete». Que salga un gargallete. Y advirtió a las mujeres compasivas que huyeran, porque serían las únicas que se salvarían del desastre que se iba a producir. Huyeron con todas sus pertenencias y desde lo lejos pudieron divisar cómo surgía del fondo de la tierra un terrible torbellino de agua que hundió al pueblo de Valverde y convirtió el valle en el lago que hoy conocemos. Días más tarde, vecinos de otros pueblos de alrededor, con ayuda de una pareja de bueyes, intentaron sacar del fondo del lago las dos campanas de la iglesia. Consiguieron sacar una, pero la otra permanece dentro de las aguas. Dicen que el 24 de junio, día de San Juan, las personas que son caritativas y generosas oyen el tañido de la campana que reposa en el fondo del lago. O sea, que la hicieron como la hicieron y nada, la hicieron encima de la peña. Sí. Echaron el cementito allí encima de la peña, ni taladrar, porque hay sitios que se ve, que está ahí el testigo, ¿eh? Porque yo no he ido a la presa, pero hay gente que lo ha visto. Entonces, ¿qué están hablando? Ahí está el testigo. Claro. Mal acaba lo que... O sea, si tenemos que utilizar una frase... Claro, ¿no? Exactamente. Mal acaba lo que mal empieza. Yo no, sí, no me acuerdo cómo se dice exactamente, sí, pero... Sí, es así. Esa es una frase hecha así, pero es verdad. No sé si se te queda algo que quieras comentar sobre este tema o... Pues nada, yo no quiero comentar nada porque... ¿Sabes qué pasa? Que... Ya te has olvidado mucho, ya lo, no es igual que los primeros años que te, no sabes. Lo tienes muy presente. Yo me daba hasta, siempre, nunca me negué a que me hicieron, me llamaban todos los años de la COPE. Y todos los años, el día 9 de enero por la mañana, ring, ring, el teléfono, ya sabía que eso. Y siempre me he prestado, porque yo lo viví, yo ya era mayor, porque mucha gente me dice, es que tú no te acordarías, serías una niña, y yo, al que no me interesa, digo, sí, yo no me acuerdo, no, era muy joven. No tenía eso, no, yo tenía 16 años, yo sabía muy bien eso, y ya te digo que tengo muy buena memoria, porque es eso, lo heredé también, y me recuerdo todo perfectamente, todo, y antes de la catástrofe, madre, qué felicidad, qué felices éramos con aquellos bailes allí, y yo era, qué sé yo, viví muy bien, yo tengo muy buen recuerdo de mi juventud, mucho, porque lo pasé muy bien. Lo viví muy bien. has escuchado Retrato Sonoro.